that it's only the thrill of boy meeting girl while possess a track. It's physical, only logical. You must try to ignore that it means more than. I've got cause to be. There's a name for it. There's a phrase that fits. But whatever the reason, you do it for me. Oh, what's love got to do? It's got to do with it. Con esta canción logró su primer número uno en los Estados Unidos. En aquel momento tenía 44 años y se convertía además en la solista femenina de mayor edad en liderar esa lista norteamericana, el Billboard Hot 100. Yo escucho Classic con Jorge Sánchez. Los 40 Classic. La tarde es nuestra, vamos a llenarla de buenas canciones, también de nuestros juegos para acompañarte en la vuelta a casa. Ya poquito a poco, la rutina va haciendo de las suyas, pero nosotros vamos a tratar de ir rompiéndola y que la tarde sea mucho más amena para ti. Hasta las 9, 8 en Canarias, disfrutando juntos en Los 40 Classic. Es un lujo poderte acompañar. Bueno, hoy, como decíamos al inicio, pues prácticamente en toda España ya han comenzado las clases, o al menos para los más peques. Hoy estamos hablando de esos profes que te marcaron y que recuerdas con cariño. Vamos al WhatsApp. Hola. Hola, Jorge. Hola, fieras. Buenas tardes. ¿Qué tal? Aquí María José. Bueno, pues yo soy profe también y mis antiguos alumnos, la verdad, que me recuerdan bien. Bueno, pues yo recuerdo mi profe de dibujo de primero de BUP, que ya ha llovido, que era un señor muy mayor que ya estaba a punto de jubilarse, y como yo dibujaba muy mal, me agarraba del moflete y me decía: ¡ay, qué mal pintas, pero qué sala eres! Y siempre me ponía un 5. Eso se podía hacer en aquella época, ahora ya no se puede hacer esas cosas. Venga, feliz lunes, de lo que queda. Besos. Un besito. Ánimo con esa vuelta a las aulas. Oye, pues qué apañado, ¿eh? ¿El profe? La verdad que sí. 616-850180. ¿Cuál es ese maestro o maestra que recuerdas con cariño? Compártelo con nota de voz en nuestro WhatsApp. Ahora, solo tus números uno. Sin pausa. Sin pausa. En Los 40 Classic. Cause

gran Stevie, I just called to say I love you. Bueno, estos días es noticia porque ha publicado nueva canción. It's with our truth, compassion and love, we can fix our nation's broken heart. Su inseparable armónica, así suena. Can we fix our nation's broken heart? Nuevo de Stevie Wonder. Bueno, y ahora... All I wanna do is find a way back into love. Ponemos el foco en un artista de la interpretación. El actor británico Hugh Grant hoy cumple 64 años y en nuestro ring musical combaten canciones de sus películas. Los 40 Classic. La batalla. La batalla. It's number one. De los números uno. Tú decides con cuál de estas tres canciones cerraremos la tarde en Classic. I see your face before me as I lay on my bed. La primera opción, tema de Wet Wet Wet Love Is All Around en Cuatro Bodas y un Funeral. She may be the beauty or the beast. Segunda opción, maybe the famine, la película Nothing Hill, She de Elvis Costello. Tercera opción, la película Love Actually con The Pointer Sisters y este Jump. Esa escena en la que bailaba, ¿eh? Pues tú decides. 40. A través del Twitter @los40classic, ahí puedes escoger canción de película de Hugh Grant, que hoy cumple 64, una de las tres, con esa cerraremos la tarde en Classic. Vota @los40classic en Twitter. Yeah. solo tus números uno. Y Javier Penedo en tus mañanas. Los 40 Classic. Quieren volverme en tus brazos, que no quede entre tú y yo un espacio. Nah, ser el sabor de tu boca y llenarme toda con tu aroma. Nah, ser confidente y saber por dentro que eres tú. Nah, como un tatuaje vivo, impregnar. Contigo este Yo no te pido la luna de Fiordalisio. Lo próximo en Classic será activar el teléfono del estudio para jugar al verdad o mentira. Los 40 Classic en Morning Box. ¿En serio, Penedo? ¿En serio, tío? 3 semanas dando la vara y ahí la brasa con el regalico para luego que sea una tacica. Yo digo lo mismo, le ha regalado un crucero, una moto, una motín, un patinete eléctrico para ir y venir de... claro, al trabajo. Patinete eléctrico. Una tacica. 3 semanas ahí dando la brasa para una tacica. Oye, lo que importa es el valor sentimental. Morning Box. Todos los días desde las 6 de la mañana, las 5 en Canarias. Javier Penedo te despierta en los 40 Classic. Hola, soy el tipo directo de Línea Directa y una de las cosas buenas que tiene ser directo es que todo el mundo me ve venir. Es verdad, aunque si fueras una grúa de Línea Directa, además de verte venir, también sabríamos lo rápido que llegas. Porque con nuestro seguro de coche tendrás desde la app seguimiento de tu grúa en tiempo real. Bien hilado, ¿eh? Sí, sí, esta no me la vi venir. Cámbiate y te bajamos el precio, sí o sí. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com. Cada gota de sudor cuenta. Cada segundo cuenta. Cada intento cuenta. Cada caída cuenta. Para levantarte después. Cada pequeño esfuerzo cuenta para la gran final. Cofidis, patrocinador principal del equipo paralímpico español desde 2012. Entra en cofidis.es y cuenta con nosotros. En Carrefour vamos de promo en promo. Por eso ahora tienes un 15% de descuento en toda la ropa, calzado, interiores y calcetería de infantil y bebé. Hasta el 11 de septiembre en hipermercados, web y app. Descuento en cupón canjeable. Carrefour, aquí poder elegir es poder ahorrar. Promo, promo, promo. Entra ahora en cofidis.es y consigue tus propias metas. Cofidis, cuenta con nosotros. Let's go, girls. Come on. I'm going out tonight. I'm feeling alright. Gonna let it all hang out. Wanna make some noise. Really raise my voice. Yeah, I wanna scream and shout. Like a woman. The girls need a break. Tonight we're gonna take the chance to get out on the town. We don't need romance, we only wanna dance. We're gonna lay our head down. The best thing. Feel like a woman. Like a woman. Jorge energía. Con este Maniac de Michael Cimbello. Bienvenida, bienvenido. Si acabas de llegar a los 40 Classic. En los 40 Classic, ¿verdad o mentira? Porque ahora vamos a jugar al verdad o mentira. Ya sabes, este juego se trata de descubrir si es cierto o falso lo que te estoy contando, ¿vale? Yo te doy una información que puede ser completamente cierta o me la puedo estar inventando sobre la marcha. Tu misión es esa, ¿vale? Descubrirme. Para poder jugar necesitas el teléfono del estudio, el 913477537. Si aciertas, podrás dedicar la canción y si no, pues iremos a por otra llamada, ¿vale? Venga, vamos a activar el teléfono. Los 40 Classic. Teléfono directo. 91-347-7537. Venga, a ver quién se anima, que los lunes cuestan un poquito. 91-347-7537. Vamos a por esa llamada. Hola, Fiera, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Hola, ¿cuál es tu nombre? Antonio. ¿Desde dónde, Antonio? Cuéntame. Desde la carretera que une Granada de Almería, la comercial. ¿Y cómo está la carretera ahora? ¿El estado ahora bien? ¿Mucho tráfico, no? Tranquila, bien. Hay todavía festivos en es verdad. En esta zona de por aquí. Es verdad, es verdad. Sí. Que se fue el domingo, pero se ha pasado el lunes. Bueno, pues Antonio, atento a la pregunta. Celine Dion versionó el tema de Jennifer Rush, The Power of Love. Hoy jugamos por esa canción. Celine Dion lo versionó en el año 93. Pero antes, Laura Branigan también hizo una versión. ¿Verdad o mentira? Cierto, verdadero. ¿Verdadero? Vamos a ver. Oh, yeah. Señor, sí, señor. Me la juego y has acertado, ¿no? Correcto. Ha sido un poco el rollo, ¿no? Me la juego, no tengo sí, ni idea. Sí, 50... Me sonaba. Bueno, pues sí, la hizo en el año 87. Laura Branigan hizo esa versión. Bueno, pues cuéntame, ¿a quién le vas a dedicar esta versión que hizo Celine? Cuéntame. Pues a mi cónyuge, a mi esposa, mujer y mártir, que me soporta cada día de viajes por estos mundos y demás, ¿sabes? Qué arte. Así que nada. ¿Cómo se llama? Ella se llama Mercedes. Bueno, pues dos hermanas en Sevilla. Ah, bueno, pues le mandamos un besazo enorme y muy bien. Y nada, que vaya bien la ruta. Bueno. Cuidadito en carretera. Muy bien, igualmente. Gracias, un abrazo. Te acompañamos ahí, vamos de copilotos, ¿vale? Muy bien. Un abrazo. Chao, Fiera. Hasta luego. Hasta luego. En los 40 Classic. Go, go, go, go. Jorge Sánchez. More music. Whispers in the morning. Of love asleep and tired. Rolling by like thunder now, as I look in your eyes, I hold on to your body and feel the truth you make. Your voice is warm. And you are my man.

maravillosa, la recuerdo con un cariño inmenso. Bueno, ¿y tú qué maestro o maestra recuerdas con cariño? Vamos al WhatsApp. Buenas tardes, Jorge, buenas tardes, fieras. Aquí Javi, como siempre, desde el camión y a través de la app, voy camino de Alemania, que acabo de salir. Wow. A mí mi profesora Ángela en séptimo y octavo me marcó, era de historia, yo era muy mal estudiante, ella creyó en mí, saqué el graduado escolar de milagro, pero hoy con 56 años solo me falta un examen en la Universidad de Mayores para tener el título de geógrafo e historiador. Oh, vaya, muy bien, Javi. Buenas tardes. Hola, Jorge, hola, fieras. Recuerdo con cariño un profesor que tuve en la Escuela de Arquitectura que dio la casualidad de que también había sido profesor de construcción a mi padre. Y mi padre me decía que este señor siempre le suspendía, siempre le ponía cuatro. Ay, ay, ay. Y empezó a hacer lo mismo conmigo y dije, ¿pero esto qué dice, no? Es que si te pongo un 10, al principio no trabajas. Claro. Y terminé con matrícula de honor. Anda, mira, pues la estrategia funcionó, ¿eh? Dijo, ¿un 10? No, hija, no, de momento no, cúrratelo, ¿eh? Y así. Bueno, el esfuerzo, también hay que trabajarlo. ¿Qué profe te marcó para bien? Comparte en nuestro WhatsApp. Venga, esa vuelta al cole. ¿Cómo va? ¿Cómo va la vuelta al cole, Izan? Hola, Jorge. Soy Izan de Alcalá. He vuelto al cole. Ponme algo marchoso, que lo necesito. Venga, gracias. ¡Ánimo, ánimo! ¿Qué profe te marcó a ti? Los 40 Classic. Nota de voz al WhatsApp. 616-850180. Y enseguida escuchamos a Joaquín Luqui en su sección. I'm telling you on how I feel. Gonna get your mind. Don't you dare jump on, jump on, get on me. You once again. treat you, I'll treat you right. Come with me, baby, be mine tonight. Pretty woman, don't walk on by. Pretty woman, don't make me cry. Pretty woman, don't walk away, hey. Okay. That's the way it must be, okay. I guess I'll go on home, it's late. There'll be tomorrow night, but wait, what do I see? Is she walking back to me? Yeah, she's walking back to me. Oh, pretty woman. Los 40 Classic. Estoy llorando en mi habitación. Todo se nubla a mi alrededor. Ella se fue con un niño pijo. Tiene un Ford Fiesta blanco y un jersey amarillo. Genuinos Hombres G, ahí los tenías sonando para ti aquí en Classic. Bueno, ya estamos hablando de esos profes. Bueno, la magia de la radio. Os he hablado yo de una profe que tuve en octavo de GB que me marcó para bien. Mira. Pues yo, Jorge, no sé si te lo vas a creer o no, pero aunque yo soy de Castelló, yo nací en Valencia y tuve una profesora también en EGB que se llamaba Pilar Lorente. Y me marcó mucho, Rubia. O sea que a ver si vamos a estar hablando de la misma profesora. Sí, sí, sí. Un saludo, fiera, ya me dirás. Qué fuerte. Tremendo, sí. Pues así es, David. Qué barbaridad, qué casualidad. Es la magia de la radio, ¿eh? Los 40 Classic. Bueno, y hablando de esos maestros que nos marcaron para bien, y hay un maestro radiofónico que yo creo que ha marcado a cantidad de generaciones. Joaquín Luqui, al que cada tarde podemos escuchar. Con él vamos a viajar a un álbum de REM que cumple 37 años. Hola. En 1987, un grupo como REM lanzaron su paquete de vídeos Sacoms, que fue un gran éxito. Y ese mismo año lanzaban su quinto álbum, el último con IRS, Document. Un álbum que coprodujeron con Mr. Scott como hasta entonces, y en ese álbum hay una de las mejores canciones de REM, The One I Love. Palabra de Luqui. Los 40 Classic. This one goes out to the one I've left behind. A simple prop to occupy my time. This one goes out to the one I love. Fire! Pausa en los 40 Classic. Oh,

London Beat. I've been thinking about you. Yo escucho Classic con Jorge Sánchez. Los 40 Classic. Esta es la radio que mejor te sienta, ¿eh? Por la música, por el buen rollo, la participación. La tarde más interactiva en los 40 Classic, por supuesto. Bueno, hoy estamos hablando, ese modo vuelta al cole, hablando de profes que te marcaron para bien. Vamos al WhatsApp a por esos mensajitos. Buenas tardes, Jorge. Yo recuerdo un profesor de física con mucho cariño, Agustín Crespo Alfonso, porque era un profesor que todo lo que te decía te lo tenía que demostrar. Y bueno, nos demostró que se pueden hacer mezclas sólidas, azufre y estaño, si no recuerdo mal. Y eso pegó un pepinazo. Empezaba a salir gas amarillo por ahí, que vamos, que la he liado parda, ¿sabes? Quería deciros que un profesor que me marcó a mí fue Don Cipriano, en San Sebastián de los Reyes. Ese nos marcó a mí y a una generación. Recuerdos para su familia y sobre todo para los maquineros que estuvimos ahí en EGB con él. Ahí estaban ellos. Hola, buenas tardes, Fiera. Somos una de dos hermanas. Profesores que recuerdo muy bien, dos profesores eran matrimonio, Pilar Rico y Javier Guinea. Que por cierto, a los 30 y tantos años los vi en un supermercado y estaba igual, vamos, habrá dormido en manteca, estar divertido igual. Es verdad, ¿eh? Que a veces te los encuentras y dices, ostras, pasan los años y está completamente igual. Lo que sí que es, aunque pasen los años, eso me encanta, nos acordamos del nombre, el apellido y siempre Don y Doña delante, por favor, ¿eh? Los 40 Classic. Nota de voz al WhatsApp 616-850180. ¿Qué profe te marcó para bien? Te observo y he contado con los dedos cuántas veces te has reído y un

piel de gallina, ¿eh? La voz de Emily al frente de Evanescence. Bring Me to Life. Lo próximo en Classic será abrir el teléfono para jugar a un Classic a cachitos. Esa canción fragmentada hoy del año 68. Los 40 Classic. En Morning Box. Mira, dice María Montserrat, dice, odio a esa gente, bueno, odio, no soporto a esa gente que dice que los lunes son los mejores días. Ah, ¿verdad? Sí, ¿verdad? Y después está Lourdes que cambia dice... la actitud, el lunes es el mejor día de la semana. Todos los días desde las 6 de la mañana, las 5 en Canarias. Javier Penedo te despierta en los 40 Classic. Ahora, si eres del Club Cepsago, puedes participar en nuestro sorteo de carburante gratis para siempre. Pero siempre, siempre, de un año y otro más. Sí, eso es, y aún hay más. No te creo. También sorteamos cada día un año de carburante gratis. Descarga la app Cepsago y participa. Consulta condiciones en cepsa.es. Lo flipo. Desde los 40 tenemos un compromiso. Cuidar la casa de la música. Nuestro planeta. De ahí nació... El eco de los 40. 40 iniciativas sostenibles para construir entre todos un planeta mejor. Entra en elecodelos40.com y descubre más de esta iniciativa. ¿Te unes? ¿Te has enterado del ofertón de Yastel? Ahora en Yastel te llevas una Smart TV gratis. Sí, sí, como lo oyes, gratis. Con fibra de 1 giga y móvil. Pero date prisa, que se acaban. Solo esta semana. Llama ya al 1510 y estrena una Smart TV gratis. Venga, llama ya al 1510. Los 40 Podcast presentan Principales de 40, el podcast documental donde conocerás la historia que hay tras las voces de los 40 que te hicieron soñar. Me dijo, chavalín, ¿por qué no me haces un programa para los yeyes? Para los 40 principales. Si quiero triunfar en esto, me voy a quedar aquí. Yo quiero más. Quiero ser número uno. Lo primero que vi a Jon Bon Jovi es que yo pensé, este hombre está destrozado. Y luego vivir el 40 aniversario de 40 en ese escenario. Descubre su huella sonora en Principales de 40. Un podcast de Jorge Sánchez que puedes escuchar en la web, app de los 40 y principales agregadores. My heart. Say you, say me. Say it for always. That's the way it should be. Say you, say me. Say it together. Naturally. I had an awesome dream. People in the park playing games in the dark. And what they played was a masquerade. From behind the walls of doubt, a voice was crying out. The way it should be. Say you, say me. Say it together. Naturally. As we go down life's lonesome highway, seems the heart. That helping hand, someone who understands. When you feel you lost your way, you've got someone there to say, I'll show you. Say you, say me. Say it for always. Oh, that's the way it should be. Me encanta esa parte del oh, Lionel Richie. Estás en Classic, en los 40 Classic, y ahora, después de recibirte, pues vamos a jugar, venga. Un Classic a cachitos. Cachito, cachito. En los 40 Classic. En esta nueva temporada, nuevo juego, este Classic a cachitos, una canción que está fragmentada en tres trozos. Principio, de mitad y de final de la canción. Tú escoges el que quieras escuchar. Alguno será más largo, otro más breve. Bueno, tú escoges. Tu misión es tratar de averiguar de qué canción se trata. Mira, hoy además, si no sale en inglés, ya estoy dando demasiadas pistas, pero bueno, si no sale en inglés el título, me valdría con que me lo dijeseis como es conocida también en castellano, ¿vale? Venga, pues activamos el teléfono del estudio para jugar. Los 40 Classic. Teléfono directo. 91-347-7537. Venga, ya ahí lo tenemos disponible. A ver quién se anima a jugar a ese Classic a cachitos. 91-347-7537. A ver, que los lunes nos cuestan un poquito, ¿eh? Venga, vamos a por esa llamada. Hola, Fiera, buenas tardes. Hola, Fiera. Hola, ¿cuál es tu nombre? Soy Daniela, de Madrid. Ah. Ay, Daniela, baja un poquito el volumen de la radio, porfa. Escúchame por el teléfono. Ok. Ahí, mejor. Daniela desde Madrid, fenomenal. Pues, ¿qué? No, estaba recordando desde dónde nos escuchabas, Daniela. ¿Qué fragmento quieres escuchar? ¿El 1, el 2 o el 3? El 1, venga. El 1, A ver, vamos a escuchar. Atención, ahí va. Watching the ships rolling. Hasta ahí. ¿Qué canción puede ser? Sitting in the dock, sitting in the dock of the bay. So I'm just gonna sit on the dock of the bay. Pero bueno. Watching the tide roll away. Una pregunta, ¿qué edad tienes? Yo 10 años. Madre mía, ¿pero has tenido ayuda o te la sabías? Has tenido ayuda, ¿no? Un poco, sí. Un poquito. Vale, es que estaba flipando. Pero, bueno. ¿Quién te ayuda? Cuéntame. Mi padre. Ah, ¿cómo se llama? Sergio. Oye, pues habéis hecho un equipazo porque efectivamente... Y también tengo un hermanito pequeño, ¿ah? Héctor. Bueno, oye, pues qué guay, ahí los tres escuchando los 40 Classic. Me encanta que lo hagáis y que juguéis conmigo a este Clásica Cachitos. Nada, con el primer trocillo ya estaba claro. Sitting on the Dock of the Bay del gran Otis Redding, que hoy nacía hace 83 años, así que le recordamos con esta maravilla. Bueno, que os mando un besito enorme. ¿Qué tal ha ido la vuelta al cole? Pues bien. ¿Mm? Con ganas de ver a Juan Pistol. Bueno, me alegro. Pues nada, que vaya bien el resto de semana y poquito a poco, ¿vale? Poquito a poco. Gracias. A ti, chao, fiera. Chao. Qué maravilla. Pues ahí teníamos esta maravilla de Otis Redding jugando en familia en Classic. En los 40 Classic. Go. Jorge Sánchez. I've been lonely too long. Oh, I can't be so strong. Take a chance for a man. Take my heart. I need you so. There's no time I'll ever go. Sherry, sherry lady, going through emotion. Love is where you find it. Listen to your heart. Sherry, sherry lady, living in devotion. Oh,

Son las 8, las 7 en Canarias. Los 40 Classic. Buenas tardes, fieras. Venga, casi casi ya tenemos hecha esta tarde del lunes. Ánimo con ello. Jorge Sánchez, Los 40 Classic. En esta hora vamos a jugar a las figuras ocultas. También vamos a recuperar esos sonidos de la colección 40, ¿eh?, por el centenario de la radio que seguimos celebrando. Y como no, descubriremos al final del show la canción de la película de Hugh Grant que gana en nuestra batalla, ¿eh?, la batalla de los números 1, a través del Twitter @los40classic. Pero en este lunes, inicio ya de vuelta al cole para la gran mayoría, estamos homenajeando de alguna manera a esos maestros y maestras que nos marcaron para bien. Vamos a por los últimos mensajitos de la tarde en nuestro WhatsApp. Hola. Buenas tardes, Jorge. Buenas tardes, Fiera. Soy de Zaragoza. Yo recuerdo con muchísimo cariño una profesora que llamaba Doña Puri. Yo repetí sexto de GB y ella pues me dio una vuelta a la situación. Me dijo pues que tenía que confiar más en mí, cambiar de compañía, sobre todo ponerme adelante del todo, en el primer pupitre cerca de ella. Claro. Y a partir de ahí pues remonté bastante los estudios. Tarde Fiera, Ángeles de Madrid. Pues yo soy el orador, la señorita Raquel, de tercero de GB. Era maravillosa. Buenas tardes, soy José desde Sevilla. Y a mí me marcó mi profesora Pilar. Bueno, a mí y a todos los de sexto, séptimo y octavo de inglés. Era una chica súper guapa y nos tenía a todos enamorados. Para mí fue mi profesora Belén Velasco y fue la única que se dio cuenta que me estaban haciendo bullying en tercero de la ESO. Sacó garras y dientes para defenderme. Hola, buenas tardes, Jorge. Fue una profesora, Doña María Vasco. Si no terminábamos de hacer las cosas, nos llevaba a su casa, que tenía una casa grande con unos soportales, un jardín precioso que tenía, y allí nos poníamos en unas sillas que tenía y butacas de forja, y nos decía, venga, hasta que no acabéis nada, no os movéis de aquí, y allí hasta que no acabéis. O sea, que era muy recta, pero fue una maestra muy buena, una profesora excelente. Fíjate que al final lo recuerdas con cariño, como algo positivo incluso, que sí. Os hacía esforzaros y bueno, pues luego los resultados estaban ahí. Y además, por lo que ibas describiendo, esa casa tenía que ser una auténtica maravilla, desde luego. Enseguida jugaremos a las figuras ocultas. Atención que llega la primera pista, ve pensando a ver quién puede ser. Pista 1. Es que está un poco feo decirlo, pero me veo mejor ahora, fíjate. Me ha costado, ¿eh? Pero he empezado a aceptar los años. Dale una vuelta. Nada, activaremos el teléfono del estudio. Los 40 Classic. Los 40 Classic. Los 40 Classic. Truly love. Come on, check it out. Seems like yesterday we used to rock the show. I laced the track, you locked the flow. So far from hanging on the block for dough. Notorious, they got to know that. Life ain't always what it seemed to be. Words can't express what you mean to me. Even though you're gone, we still a team. Through your family, I'll fulfill your dreams. In the future, can't wait to see if you open up the gates for me. Reminisce sometime, the night they took my friend. Try to black it out, but it plays again. When it's real, feeling's hard to conceal. Can't imagine all the pain I feel. Give anything to hear half your breath. I know you're still living your life after death. We won't stop, 'cause we can't stop.

su True Blue. En los 40 Classic, figuras ocultas. Y rápidamente nos vamos a por el último juego de la tarde en los 40 Classic. Aquí se trata de dar con una identidad, con un nombre, ¿vale? A través del teléfono del estudio, el 913477537, ahí puedes resolver, hay más pistas. De momento, si acabas de conectar, vamos a escuchar una vez más la primera. Pista 1. Es que está un poco feo decirlo, pero me veo mejor ahora, fíjate. Me ha costado, ¿eh? Pero he empezado a aceptar los años. Vale, paramos ahí. ¿De quién se trata? Te suena la voz, pero ¿quién puede ser? Abrimos teléfono. Los 40 Classic. Teléfono directo. 91-347-7537. ¿A quién saludo? Hola, Fiera, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Hola, ¿cuál es tu nombre? Rubén. ¿Desde dónde? Ah, ¿de Madrid? Sí. Vale, 89.0. ¿Qué tal la tarde, Rubén? ¿El lunes? Pues muy bien. ¿Te trata pasando, bien? Sí, pasando el lunes de la mejor manera posible. Muy bien. Bueno, Rubén, ¿quieres escuchar una segunda pista o vas a resolver? Yo creo que sé quién es, pero bueno, usemos la segunda pista por si acaso. Me encanta la prudencia, ¿eh? Creo que sé quién es, pero no vaya a ser. Hablando se entiende la vasca, así que vamos a ver qué pasa. Vamos a escuchar. Pista 2. Todo lo que he sido a lo largo de este camino, estoy muy, muy orgulloso, no me cambiaría de orientación por nada del mundo. Hasta ahí. Vale. ¿Quién puede ser? Pues yo creo que es Jesús Vázquez. Algo nuevo, algo diferente, algo que no haya hecho ya, que me motive. Después de 33 años haciendo programas. Yo te deseo. ¡Es correcto! ¡Sí, señor! Bueno, la verdad que es una voz muy reconocible, ¿eh? Sí. Claro, principios de los 90 que arrancaba con La Quinta Marcha. Ahí estaba Penélope Cruz también. No sé si la recuerdas, ¿eh? Sí, totalmente, sí. Ahí estaba. Y luego probó suerte en la música, aquí lo escuchamos, ¿eh? Oye, pues aún consiguió disco de oro. Pero bueno, la música no era algo que le gustase demasiado a Jesús, que por cierto, hoy cumple 59 años, ¿eh? Ya firmábamos muchos por estar así, a esa edad, ya te lo digo. Querido mío, oye, pues has descubierto perfectamente a nuestra figura oculta, enhorabuena. ¿Quieres dedicarle este triunfo a alguien? Pues nada, se lo dedico a mis hijas que te están escuchando también y van siendo también de los 40. Todavía le falta para ese clásico, pero bueno, ahí van. Vale, ¿cómo se llaman ellas? Pues Estela y Valeria. Oye, bueno, pues les mandamos un besazo y nada, enhorabuena, campeonísimo. Muchas gracias. Rematando el lunes estupendamente. Un abrazo. Perfecto, un abrazo. Chao, Fiera. Ahí teníamos Jesús Vázquez en las figuras ocultas. Bueno, felicidades, Jesús, ¿eh? Uno de los grandes de la televisión. En los 40 Classic. Jorge Sánchez. Ahora, solo tus números uno. Sin pausa. Sin pausa. En los 40 Classic. Contemplate my fate. Do they know the places where we go when we're gray and old? 'Cause I have been told that salvation lets their wings unfold. So when I'm lying in my bed, thoughts running through my head, and I feel that love is dead, I'm loving angels instead. And through it, oh, she offers me protection, a lot of love and affection. With her she won't forsake me. I'm loving angels instead. When I'm feeling weak and my pain walks down a one-way street, I look

que debemos estar, ¿no? Que les permitió conseguir... La fama, el éxito, es como el sueño americano. Pero sin perder el norte. Utilizando tu éxito realmente para que eso sirva para que este mundo sea un poco más digno. Este gran momento de Cristina y Alberto... Si logras equilibrio, eres feliz. Si no, eres un infeliz absoluto. En el que estaban recogiendo lo sembrado... Creo que es la oportunidad perfecta para decir, voy a hacer lo que realmente me gusta. Les convenció para apuntar alto. Quizá robarle ese hueco que ha dejado Mecano. Grupo de gran público, donde desde los niños muy pequeños hasta la gente muy mayor está con Amistades Peligrosas. La profecía demostró la madurez del grupo a través de la investigación. Se ha tirado de algo muy bonito que para el gran público es desconocido, como es la música barroca. Sobre todo que se compatibiliza muy bien los sintetizadores y la música electrónica con la cuerda, los chelos, los violines. La pareja, artística y sentimental, apagaba ciertos rumores. Amistades Peligrosas existe porque Cristina ha querido que existiera. Y luego, en todo lo que es el tirar del carro, es la que tiene el motor turbo diésel, vamos. Tras dos discos más de estudio y varios años separados, Amistades vuelve a los escenarios. Pero eso es otra historia. Colección Los 40. Un recorrido por los mejores momentos de la radio musical, celebrando el centenario de la radio. Los 40 Classic. Los 40 Classic.

I'm gonna ride Classic con Jorge Sánchez. Los 40 Classic. La batalla de los números uno. Ahora sí, acabamos la tarde, subimos a nuestro ritmo musical donde hoy canciones de películas de Hugh Grant, que está de cumpleaños, 64, han sido protagonistas en nuestro ritmo musical. A través del Twitter, @los40classic habéis votado y así han quedado las cosas. De los votos. Medalla de bronce para Pointer Sisters y Jam. Estaba en Love Actually. Oh, 30% para esta maravilla de Elvis Costello, She en Nothing Hill. Y la medalla de oro para esta versión que Wet Wet Wet se marcaron en la película Cuatro Bodas y un Funeral. 59% ganando en la batalla Love Is All Around. I feel it in my fingers, I feel it in my tone. Love is all around me, and so the feeling grows. It's written on the wind, it's everywhere I go. Come on and let it show. Whoa. You know I love you, I always will. My mind's made up by the way that I feel. There's no beginning, there'll be no end, 'cause all my clásico de The Trolls que Wet Wet Wet versionaron para Cuatro Bodas y un Funeral, la película en la que Hugh Grant arrasó y se hizo con la popularidad a nivel mundial. Por cierto que dentro de un mes se cumplen 30 años de la llegada de esta canción al número 1 de 40, tremendo. Bueno, felicidades a Hugh en el día de su cumpleaños y a ti, te espero mañana para rugir juntos. 6 de la tarde, 5 en Canarias. Ya sabes que la tarde es nuestra. Y si lo que quieres es tener tus oídos cuidados con la mejor selección musical, quédate en Classic, que ahora llega Mónica Ordóñez. ¡Chao, fieras! ¡Hasta mañana! Intuition, play the cards with spades to start. And after he's been hooked, I'll

Números uno. Sin pausa. Sin pausa. En los 40 Classic. Con Mónica Ordóñez. En los 40 Classic. ¿Qué tal? Muy buenas. Cogemos aire y continuamos con el lunes. Gracias a Jorge y a todos los fieras por seguir aquí un ratito más con más números uno como este de Manolo García, que es uno además de los que se deja para el final de sus conciertos en una tanda que le dedica a su paso por el último de la fila. Y precisamente ahora a finales de septiembre retoma su gira en Granada y hay muchas ganas de volver a verle. Suena desde el uno con Como un burro. Llego a saber, mi moza, no te bajo el puente. Me tiré de cabeza y me arrastró la corriente. Este es mi destino, al cabo de la... cool, soft skin, red lips, so kissable, hard to resist, so touchable, too good to deny it, ain't no big deal, it's innocent. Solo tus números uno. Y Javier Penedo en tus mañanas. Los 40 Classic. Hang on. Sometimes everything is wrong. Now it's time to sing along. When your day is night, hold on. Hold on. If you feel like letting go, if you think you've had too much of this life, hang on. Cause everybody hurts. Take comfort in your prayers. Everybody hurts. Don't throw your hand. Body Hurts, el clásico eterno de R.E.M., tan necesario estos días en los que los índices del suicidio están absolutamente disparados y sobre todo entre los más jóvenes. Y ya ves que este famoso trío de Athens fue todo un adelantado a su tiempo. Desde el mítico Automatic for the People y ahora para ti con una imprescindible de Supertramp. 40. Los 40 Classic. Oh, 40 Classic. La fórmula original. Tú juegas a olvidarme. Yo juego a que